una casa, puede revisarla por si le dejaron todo en su lugar. Pero en este momento ella está disfrutando, es un ser humano, déjala gozar. Se divierta más. Es muy bonita y muy rebelde. Déjala que se divierta más. No te la...